Perry al aire. Las mañanas de la X103.9 FM, 30 años de más música, con los muy buenos días, saludos especiales a la gente que nos oye en Guatemala. Oye, Centroamérica presente. Y un abrazo a las más de 100,000 personas que se conectan a través de la xmasmusica.com semana tras semana. Ay, sí, gracias por estar ahí, de verdad, son todo nuestro motor para levantarnos. A José Luis Rojas de Guatemala, un abrazo muy grande, gracias por escuchar Power Ballads a través de la xmasmusica.com. Nos alegra que lo haya disfrutado al máximo. Es que estuvo bueno. Muy chévere. Fue interesante, fue una tarea interesante. Uno se entrega a cada canción y la canta y cierra los ojos. Y ¿sabes qué es lo chévere de ese ejercicio? Que uno se va inmediatamente con los recuerdos al momento que lo está escuchando en radio, con los audífonos o grabando en cassette. Es claro. Inmediato, es así, ¡pah!, automático. Son momentos. Y aprende también uno, esta canción la hizo esta banda, claro, Estas son mañanas en la X103.9 FM. Bueno, ¿qué ha pasado con lo del paro? Pues, Alejo, cositas varias. Se presentan bloqueos en algunas partes. Todavía. Para los que no saben, es el paro de camioneros. Ayer el aeropuerto El Dorado compartió a través de sus redes sociales que por favor salieran antes si tenían viajes pronto. Programados, sí. Programados que intentaran salir mucho antes por si en algún momento se veía la 13, la Cali, la Suba, la 80, vías, arterias importantes de Bogotá, pues están bloqueadas. Vía Llano, también. Cali con Suba, séptima con 171, carrera 36 con, ¿no?, con Colmotores, muy Calera. Complicado. Ay, la Calera, el niño. Sí, el niño con los niños en, sí, la, claro, Vega. O sea, no van a poder viajar. No. Hoy me estaba contando doña Paula que es que muchos perritos sufriendo en los transportes por la 80. Claro, también. Porque se ya quedan muchas guarderías o qué. Claro. Puede ser. Y no, la gente. Colegios. Como, todo. Claro. No, muy complicado, complicado eso. Mucho. Que programarse. Pues, bueno. Ahora sí. Y también que. Señor. La cuenta Finanzas Personales se quedó 50 en Instagram, Andrés, ¿vio? Sí, eso estaba viendo y muchas personas como ayudándoles a replicar su mensaje en su nueva cuenta. Les bloquearon, Meta les bloqueó su cuenta de Instagram. Perdón, ¿qué pasaría? ¿Qué es Finanzas? Es una mis Finanzas Personales es una cuenta de inteligencia financiera que le enseñaba a uno cosas de la vida financiera. Para ahorrar y eso. Y muy del día a día. Ok. Muy cercano, preguntas muy que uno se hace y que necesitaría uno aprender a más temprana edad. ¿Y le cerraron la cuenta? No se explican. ¿Será cómo? ¿Será que los denunciaron por algo? Pero, ¿quién sabe? ¿Pero cómo funciona eso, no? A veces, o sea, lo que pasa, ¿sabes? Sí que tengo entendido que fue un poco lo que le pasó a Fashu. Que, ¿A quién? A Fatsu Gattari. Que abrieron su cuenta, nunca pusieron cuenta de respaldo o correo de respaldo. El primer correo tal vez ya no lo empezaron a manejar o se les perdió. Y cuando fueron a intentar hacer. No, pero no, espérate, no. No por ahí, por la validación. No, porque no sabemos. Cuentas, ¿no? No podemos comparar y nadie sabe quién es Fatsu. Entonces, no. Es decir, digamos, en este caso puntual, creo que la gente que nos está oyendo, no, para ponerlos en contexto, hay una cuenta que se llama Mis Propias Finanzas. Esa cuenta en Instagram se ha vuelto muy famosa en los últimos 10 años porque son un hombre y una mujer que se dedican a hacer recomendaciones de finanzas personales. Esas finanzas, en algún momento, quienes estamos en Instagram nos hemos encontrado con algún tip o alguna recomendación de estas dos personas, sí, alrededor de sus finanzas personales. Y acaban de publicar, porque es que en el caso de Fat Sugar Daddy es un amigo de nosotros, para quienes nos están oyendo. Fat Sugar Daddy es un amigo cercano que se llama Juan Corchone, que tuvo una cuenta que le bloquearon. Pero no, es que esta gente tenía cerca de 1,000,000 de personas. Sí, tienen un podcast, tienen libros, tienen conferencias, es una gran empresa además, pero no sí, se explica. Claro, o sea, tenían, Dirty, o sea, esta gente tenía 30 empleados. Sí, pero tal vez no tenían cuenta de respaldo y cuando fueron a hacer que se era. No, no, pero no, es que no, volvemos al tema, no. Tal vez no, lo que me llama la atención y que me parece chévere que está pasando, Dirty, es que la gente está diciendo, o sea, como que está replicando, como dice Andrés, el mensaje, pues para que sepamos exactamente qué fue lo que pasó, ¿sabes? O sea, qué fue lo que produjo, porque es que ahí es donde uno se pone a pensar como creador de contenido, güey, madre, en cualquier momento, por cualquier razón, le bloquean a uno, le cancelan a uno la cuenta y se va al traste una década de trabajo, ¿no? Años de trabajo y tiempo, sí. Sí, eso es uno de los miedos más grandes de uno como creador de contenido. Claro. No, es un asunto, pues me llamó mucho la atención, me pareció delicado que lo que yo les he hablado a ustedes en las últimas dos o tres semanas, ¿no? Que se acerca un poco como a esta idea de que cuando las redes sociales deciden como jalar el tapete del piso, pues se viene todo el mundo abajo, ¿no? Ahora, si uno quiere ahondar más y cavar más profundo, también uno empezaría a pensar, bueno, ¿qué es lo que no quieren que veamos y quién? Sobre todo en educación financiera, que es un tema que le compete a una de las industrias más poderosas del país. Ajá. Entonces uno dice, ok, bueno, sí. Habrá que ver, investigar. Pues o por lo menos lo que dice usted, que estén amplificando el mensaje y que sería bueno también, más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginarnos que sucedió, pues que den una respuesta. Sería muy chévere que Meta diera una respuesta sobre por qué cancelaron esa cuenta, ¿no? Para poder entender, pues si cometieron un error, qué error fue y cómo evitar. Para no hacerlo. Exacto, para no llevarlo a cabo. O si es una injusticia, pues que puedan decir, oiga, no, si la embarramos y vamos a evitar cometer estos errores de nuevo. Pero pues ahí está un caso interesante de bloqueo en redes sociales esta mañana aquí en las mañanas de la X. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere to be. It'll be. Baby, if it's meant to be. Estaba Florida Georgia Line con Bebe Rexha. La canción se llama Meant to Be. Estas son mañanas de la X. Cuéntenos cuál es su canción de tus. En instantes estaremos poniendo una de ellas. Y hablemos de Britney Spears. Parece que la película biográfica de la que se había hablado, Dirty, no va a suceder. Sí, esto a principios de agosto se iba a conocer. Ella dijo que estaba muy emocionada de trabajar con Mark Platt, pero resulta, inspirados en el libro Las Memorias de Woman in Me, ella estuvo compartiendo unos mensajes, unas publicaciones este fin de semana, donde aclara que no va a ser una película biográfica, sino que será una especie de musical ficticio. Eso es lo único que se sabe. Adelantó también que interpretará a un personaje extremadamente inteligente. Eso escribió ella. También confirmó la participación de John Shu en el proyecto, escribiendo: es halagador estar en tan buena compañía como John Shu. Así que bueno, por un lado, entonces se mueve un poco, no va a ser biografía, sino un musical. Por lo que ella dice, ya suponemos que en el transcurso del tiempo pues vamos a tener más luces de que va a salir al fin. Eso, pero sí se va a mover basados en The Woman in Me, que es el libro que ella publicó. Estas son mañanas de la X 103.9. Britney Spears con Toxic en mañanas de la X. Dirty, ¿tú eres quisquillosa? Mucho. Sí, te hacen cosquillas y... ¿Cuál es la parte donde más cosquillas te hacen? En las costillas. En las costillas. Como el dedo que te hace. Sí. Ya odio las cosquillas en los pies. Ok. Las odio porque me dan angustia. ¿Ah, sí? Te generan ansiedad. Sí, ¿sabes? Creo, Artica, confirmamos, a Cata no le gustan las cosquillas por lo mismo. No hay nada más horrible que las cosquillas. Creo que Cata, al comienzo es divertido, sí, pero cuando ya se torna mi abuelito, me hacía cosquillas y me hacía llorar. Claro. Y se reía y me soltaba. No hay nada más horrible que unas cosquillas. Y me hacía cosquillas con la cumbamba. Y no, hay un momento en el que ya no es chévere la cosquilla. Al comienzo sí, pero fastidia, ya no. Y también da mal genio. Enojo. No más, ya. Exacto. ¿Por qué hablamos de cosquillas? Estoy preguntando porque no creo. ¿A usted le gustan las cosquillas, Andrés? En ciertas partes. No, esas cosquillas de la cabeza. Pero más masajitos, sí, no. O sea, no son cosquillas. Yo no soporto las cosquillas. Yo no soporto, es que es demasiado invasivo. Que a veces es bueno. No, digamos, la cosquilla es muy invasiva, o sea, sí, como que rompe, ¿cierto? Hay un límite ahí. A mí no me toquen en el estómago, no me toquen por ahí. Amigo, no me toquen por ahí, que para allá. Para saludarlo así como, ¿qué hubo, cómo sí, le va? Y también, es decir, si uno está, no sé, con la pareja, la mamá, ok, no le hagan cosquillas a otra persona desconocida. O sea, que se conozcan, pero que no exista la confianza necesaria. La cosquilla se gana con confianza. Exacto, esos personajes que en el trabajo van haciendo, hurgando con el dedo debajo de las costillas. No, amigo o amiga, tranquilo. No, no le devuelve el puño. Así, pa, no me vuelva a tocar. Y ya, y mira, todo se resuelve. No, mentiras. Pueden echar, pero no. No, por favor, no me haga cosquillas. Es complicado, ya. Las cosquillas son complicadas. Entiendo la risa hasta un punto. Exacto, después se ya vuelve insufrible y dan ganas de llorar. Llora. ¿Por qué nos reímos cuando nos hacen cosquillas? Pues es que hicieron un estudio en una universidad en Alemania. Y estaban preguntándose eso. ¿Por qué nos da risa si efectivamente es un momento incómodo? Sí, gracias. Porque claro, la risa cuando viene del humor, de un chiste y demás, pues se entiende. Pero ¿por qué nos reímos cuando sentimos cosquillas? Según los científicos que realizaron aquel estudio y otros muchos que lo han analizado, pues encontraron que las cosquillas nos generan una reacción de deseo primitivo en cierta parte del hipotálamo, que también se activa cuando escuchamos algo chistoso, cuando algo nos parece chistoso. Qué curioso. O algo nos da, nos causa risa, nos causa gracia, hace que uno generalmente sonría o ría, pero no quiere decir que nos esté pareciendo chistoso. Ya entiendo. Sino que nos está generando ansiedad e incomodidad, según los síntomas. Esto tiene que ver con el origen, o posiblemente, según los científicos, con el origen evolutivo de las cosquillas. Cuando antes era algo que era tomado como un acto violento, hoy en día ha evolucionado hasta algo chistoso por la risa, no necesariamente por el sentimiento. La reacción es de risa, pero no está vinculado a que sea algo que nos genere risa por voluntad. Por ejemplo, antes. Ya entiendo. Sí, más reacción. En la evolución humana, antes, las cosquillas era mostrar sumisión ante un competidor o un depredador, ¿no? Ok. Ante una sensación tan incómoda como las cosquillas, nos rebelábamos y nos poníamos violentos. Sí, de ahí viene el puño, todo. Ahí está. Se puede generar más violencia al otro lado. Pero si nos reímos, demostrábamos que estábamos totalmente sometidos. Lógicamente, no tiene mucho sentido el día de hoy. Lo que sí quedó fue la risa. Nos vemos obligados a reír cuando lo que queremos es llorar. Oh, my goodness. Algo así. Ahí está. Hay unas cosquillas que pueden llegar a ser dolorosas. Sí, es feo. Las cosquillas de los pies, de la palma de los pies, son inmundas. Y depende su área sensible del cuerpo. Hay quienes son más sensibles en las plantas, en las axilas, en las costillas. Horrible, son horribles, son feas, son malucas. Son feísimas, no hagan cosquillas. Mejor dejemos eso. Estas son mañanas de la X 103.9. No hagan cosquillas, un mensaje de la X 103.9 FM. Esa es nuestra campaña institucional del mes de septiembre aquí en la X Más Música. Maybe Tomorrow, de los Stereophonics, que nos deben una visita, sí, señor, a Colombia. Sí, señor. ¿Están girando? No. No. Sería divino. No han vuelto a hacer nada, Dirty. No, se quedaron quietecitos. Se han quedado quietos. Kelly Jones no ha vuelto a aparecer. Artista enigmático, extraño, ese personaje bello, que hizo... Bellísimo. Lo último que hizo fue una presentación de sus canciones con los Stereophonics en acústico delante de un público en un auditorio británico. Pequeño. Relativamente, no estoy muy seguro de cuál fue el auditorio, pero sí creo que era relativamente pequeño. Okay. No estoy seguro. Vamos a mirar aquí. Kelly Jones. Qué bello live. Era. Acoustic, veamos, Kelly Jones Live Acoustic. A ver. Kelly Jones in concert. Noticias Live Acoustic. Alexandra Palace, que es el. Ahí toca con mucha frecuencia New Order, Dirty. Ay, qué bueno. Alexandra Palace, te voy a decir, Alexandra Palace, ¿cuánta gente le cabe a este? Alexandra Palace, no me dice rápidamente, no encuentro aforo. En Wikipedia el aforo rápidamente, entre bueno, en fin, no creo que sean más de 10.000 personas, pues. Bueno, entonces sí, estuvo bien. A ver, Alexandra Palace Capacity, sí, 10.000 personas. Harto. 10.250 personas le caben al Alexandra Palace. Entonces, no es pequeño. Sí, no, es grande. Sí, 10.250. Bueno, no, estuvo bien. Nada hacen falta. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Dirty, me tocó ir al médico. Ay, ¿y eso? Pues es que uno después de los 30 ya tiene que cuidarse. Imagínate. Te toca que más proteína. Claro, me toca más proteína, pues que la cantidad de huevos que hay que comerse para poder aumentar el tema de la ingesta proteínica es una cosa seria, Dirty, seria. No, pero mira, si no eres como tan amigo de, te tengo la solución. Resulta que Alpina tiene el yogur griego, que es bebible. Resulta que aporta el 36% de proteína que necesitas al día. Entonces, si tú compras la presentación de 240 gramos, es el equivalente a 3 huevos en proteína. O sea, puedes variar tus comidas, no te vas a saturar de y tienes la cantidad que es. Eso es un gran aporte de proteína. ¿Dónde lo consigo? En cualquier tienda, en la tienda más cercana, Alejo. Estas son mañanas de la X, 103.9 FM. No vais de Clapton en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música. Bueno, Dirty, ¿qué más sabes de Stereo Picnic? Ay, hombre, no, pues hasta el momento, ¿qué Justice. Más, ¿qué te han chismoseado? Tú también tienes contactos, ¿no? No, pero tú sabes que mis contactos realmente son, yo les rehuyo. Sí, tú más bien como que soy ¿no? Muy, no, yo mantengo conversación con muy poquitas personas en mi vida. Entonces no. Ni siquiera para chismosear, ni siquiera para hacer reportería de Diana Rodríguez. No, si hay chisme que sea aquí fresquito. Acá sí se cuentan. Pero no, Alejo, no. Además, yo siento que preguntar es comprometerse. Entonces prefiero sorprenderme también. Pero por señas y por ese cartel medio borroso que salió de Lollapalooza, Brasil, que haciendo ahí medio cuentas, podría ser Tool. Podría ser Sabrina Carpenter. Ajá. Podría estar Olivia Rodrigo. Ok. Justin Timberlake. Sería fantástico un Justin Timberlake. Bueno. Y pues espera que 10, ¿cierto? Sí, eso dicen, que a las 10 de la mañana, ¿cierto, Andrés? Sí, 20 minutos. Pues estamos a 20 minutos de que se ejecute el lanzamiento oficial del cartel de Stereo Picnic. Aquí estaremos haciendo el reporte respectivo en las mañanas de la X, así que quédese con nosotros pendiente a ver qué va a pasar. Estas son mañanas 103.9 FM. Oh, oh, oh, oh, oh. La primera canción que hizo famosa a Toby Lowe se llama Habits Stay High, originalmente un remix de un dúo de DJs de EDM californianos llamados Hip Sabotage, que lograron meter esta canción en alguna playlist, curiosamente en Suecia. El remix se metió a una playlist en Suecia y esa playlist logró diseminar y propagar ese remix hasta California, de vuelta a California, donde la emisora K-Rock la puso y por eso se hizo famosa. Una de las grandes canciones de Tusa de los últimos 10 años. Dirte, ¿quién la pidió? Epska, a través de Instagram. Canción de Tusa, por ahí también Lady pidió Black. Nata dice You Lost Me, de Cristina Aguilera con Sia. También sí. Está por aquí Si Te Busco de la Derecha, Adiós, de Gustavo Cerati. Sí. Julia nos escribe eso. Iris, de Goo Goo Dolls, Mechas. Vemos a Dan con Birds, Imagine Dragons. Candrea Falling, de Harry Styles. Y está Aerosmith con What It Takes. Aquí está Aerosmith con What It Takes en Mañanas de la X. Canción para la Tusa, que yo no sé si haya hecho parte de las Power Ballads, pero si no, de todas maneras Aerosmith tuvo un par de canciones dentro de nuestro listado que usted puede encontrar en la xmasmusica.com. son las 9 de la mañana, 50 minutos en las mañanas de la X, y podemos confirmar que Justin Timberlake va a ser, Dirty, uno de los headliners del Festival Estéreo Picnic 2025. No, ¿qué se está dicho ya? Eso es correcto. Ya. Un ícono del pop, por primera vez en Colombia, con un concierto que ha sido celebrado como una de las puestas en escena más impresionantes de este 2024, lo puedo decir con experiencia personal, ya. Sin duda alguna. Justin Timberlake en un mundo distinto, 27, 28, 29 y 30 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, los combos en preventa aval desde las 10 de la mañana en eticket.co, en exclusiva y en primicia. Entonces, primer anuncio de Stereo Picnic en la X con Justin Timberlake. I'm bringing sexy back, the mother boys don't know how to act. Temi Pala, en las mañanas de la X. Bueno, Dirty, ya se lanzó Lollapalooza. Todavía Stereo Picnic no se ha lanzado, pero ya se lanzó Lollapalooza y eso nos da una idea más o menos de lo que va a ser el cartel también en Bogotá. Tul, Alejandro Tul. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No sé, yo, a mí es que no me interesan para nada, entonces no soy fan. Tul. Pero me imagino que lo van a disfrutar muchísimo. Cuando suene Jambi, cuando suene Tres Libras. Pero eso es con A Perfect Circle. Eso es Perfect Circle, sí. Bueno, para los que no saben, Maynard tiene A Perfect Circle y tiene a Tul. Tul. Jambi. Yo creo que es la cúspide de la historia de Tul. Pero sí, ya salió Lollapalooza, Olivia Rodrigo, Justin Timberlake. Shawn Mendes. Si llega a pasar por estos lados, yo sé quién se va a entregar con corazón. Catalina Blanco. Exacto. Ella ya. Y con nuevo disco. No. Nuevo disco. Y esperemos que. Oiga, ya, pero. Señor. Espere, el cartel ya no lo veo. De o sea, lo subieron y lo bajaron. No. ¿El de Lollapalooza? Sí. Ahí, eso está interesante. A ver. ¿Será o que es el de Lollapalooza? Ah, no, es que estoy mirando. Lollapalooza Argentina es el que. Sí, sí, sí. Lanzaron ese. Lanzaron ese. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, tú, Rufus Du Sol y Tambionic. Esos son los headliners. Esos son los dos renglones principales del festival Lollapalooza. Lollapalooza está Benson Boone. Sí. Foster the People. Sí. Tate McRae. Charlotte de Viti. Sí, mucho tecno ahí. Sí. Caribou. Parcels. Teddy Swims está. Raguayana. Ah, mira, tus Fontaines DC están. Sepultura, uy. Está rockero. De Marías. Kiwanuka. Estamos hablando de Lollapalooza Argentina. Sí. Esto es Lollapalooza Argentina que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué más hay? Artemas, Dirty. Ah, mira. Es muy chévere. Caribou. Caribou, que sacó música nueva. Que sí. Está Barry Can't Swim, que se los he recomendado muchísimo acá. Sí. Está un artista bien poderoso que se llama JPEG Mafia. ¿Por dónde es? Ah, eso es otro nivel de punk. Ah, ya sí, eso, sí, pero, sí. Pero okay. Es punk hip hop. Con punk hip hop industrial. Ok. Esto es una vaina potente. Este pelado es heredero de uno de los grupos más disruptivos de la música, de la conexión entre el rock y el hip hop en los 2000s. Este grupo se llama Death Grips. Ya, ok, ok. Sí, es un grupo bien, bien fuerte, bien fuerte. Está Michael Kiwanuka. Bueno. Pues se ve chévere. Sí, está muy interesante, pinta muy bien. Está pesadito, como dice Andrés, pues tiene a Tool, tiene a Sepultura. Está mal. Sí, está bien, Fontaine's. Para los fanáticos sí. Del rock pesado. Rufo Tu Sol okay, para electrónica, que está bien. Sí. Pues vamos a ver cómo sale Stereo Picnic 2025 en la X139. Hay que hacer una fe de ratas, Dirty, señor. Y es que el anuncio de Justin Timberlake sí, oficialmente para Stereo Picnic 2025 sí. En un mundo distinto 27, 28, 29 y 30 de marzo. Marzo 2025. Yo había dicho septiembre, es 27, 28, 29 y 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Combos en preventa, aval desde las 10 de la mañana en eticket.co. Bueno, vamos con canciones de Tusa. Una cancioncita de Tusa ahí rápidamente. Alejandro Marín, tu canción Alejandro de Tusa, Marín. Mientras tanto. Mi canción de sí, Tusa, que otra. Puede ser una canción. Es como, ay, y te duele, duele un poquito cuando la escuchas. Que dices, ay, sí, ay. Salió ay. With or Without You, puede ser. Ah, ya salió Picnic. ¿Listo Picnic? Yes. A ver. Ok. Entonces, ¿qué dice? ¡Andrés! ¿Qué? Me da nervios. ¿Están listos? Sí. ¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. Bueno, entonces. Señor. Arrancamos con los que ya dijimos. Sí, Justin Timberlake. Y Justice. Exactamente. Y Justice. Exactamente. Se le suma Olivia. Ok. Shawn Mendes. Oh, Rufus Du Sol. Bien. Alanis Morissette. Con los cuarentones y treintañeros. Tool. Muy bien. Está presente ahí Tool. Justice, Incubus, Benson Boone, Foster the People, Empire of the Sun, Seth, Mon Laferte, Parcels, tu amigo Danny Ocean. Uy, vamos por eso. The Hives, Tate McRae, Charlotte David, Richie Hawtin, que viene como Richie Hawtin, no como Plastic Man. Entonces. Nati Peluso, San Vincent, Caribou. Unas X que se revelarán más adelante. Teddy Swims, De Marías, Fontaine's DC, Michael Kiwanuka, Capo, Los Petit Fellas, Inhaler, Funk Tribu, Barry Can't Swim, que nos lo ha recomendado Alejandro. Ay, mira, Alejandro Marín. Mod Selector. Sí. Solitos. Sí. Qué dicha. Uf, eso va a estar muy pecho. Ella Minus, Hermanos Gutiérrez. Que es un video, está pasando muy rápido. Esa es la parte electrónica. Aquí ya se vienen los electrónicos. Mod Selector, uf, qué bueno es. Bueno, pues, vamos con la headliner de esta edición del Stereo Picnic. Ella comenzó su carrera en Disney y ahora es una superestrella global del pop. Ella es Olivia Rodrigo. Esta es It Was de Harry Styles en Mañanas de la X con Uribe DJ desde La Calera para el Mundo, regresando. Dios. Contra todo pronóstico, está aquí, firme, lo logró. Uribe DJ, ¿cómo le fue? Pues, mire la hora. Pero lo lograste. Pero cuéntenos, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo está complicado, el complicado, está bien. ¿Sí? Complicado, sí, está complicado, bastante bloqueos. Y pues muy, muy lento todo, absolutamente Ah, extenuante es la palabra. Ay, lo siento mucho. Es cierto. Sí, después, no, nada, aquí estoy, también. Aquí estoy 2 horas y media después. ¿Ah? Bueno, pero está. Sí, es lo importante. Nosotros, realmente, aquí estoy. Ese nivel de perseverancia, de entrega. De entrega, te das cuenta, de entrega sobre todo. Sí, sí, mira, es cierto, es cierto. Mira, mira mi camiseta, dice no, la X. Ahí dice, diste la milla extra. ¿Qué dice? Total. Showing up. Pero bueno, ya los norteamericanos lo llaman showing up. Qué belleza. Alcancé a verlos, qué dicha, no, qué maravilla. Es lo más lindo. Sí, no, yo creo que ya eso, o sea, se paga el día con vernos. Exactamente, ya. Uribe DJ, artista favorito del cartel de Stereo Picnic 2025. Ah, ¿yo qué le voy a hacer, hermano? Yo quiero ver a Timberlake. Yo quiero ver a Timberlake. Sí, qué dicha. Sí, o sea, entiendo, entiendo mucho la forma en la que está organizada el cartel. Me parece que está chévere. Está fantástico. Me parece que está muy bien como para... Es maravilloso. Generacionalmente está muy bien organizadito. Sí. Claramente quiero ver el fenómeno de Olivia Rodrigo. Me parece chévere. Timberlake, de una estaré de cabeza ya. Siempre he sido fan del hombre y qué rico verlo en Colombia. Acá. Ojalá traiga el mismo montaje que usted vio allá. Con la pantalla esa que baja y todo el rollo. Ojalá. Quiero ver a Alanis. Me encantaría ver a Alanis. Obvio que sí. Es la vejez hablando. Justice, qué rico otra vez. Maravilloso, me parece. ¿Usted ya los ha visto? Los vi una vez, sí. Okay. Chévere. Es lo más cerquita que vamos a estar de Daft Punk. Escribíamos eso a Daft Punk. Esta mañana hablábamos de eso. Entonces, vea, recomendadísimo, chévere. Por favor, Mod Selector. El año pasado les recomendé Fred Again con ojos cerrados. Mod Selector va a ser el próximo año ese elemento. Es de los artistas electrónicos preferidos por Tom York, por ejemplo. Cuando él quiere hacer cosas electrónicas o se inspira, va mucho hacia ese lado. Entonces, alemanes. Vamos a ver qué pasa con Tate McRae, esa la nueva Britney Spears, a ver qué sucede por ese lado. Sí. Black Keys, buen rock and roll con los Black Keys, sabroso. Tool no me interesa en lo más mínimo, sorry, lo siento. Shawn Mendes no me interesa en lo más mínimo, sé que tiene una fanaticada muy grande, sobre todo femenina, por estos lados, pero pues bueno, está bien, viejo Shawn. Pero pues de resto, Parcels. Chévere. Esos manes fueron producidos por Daft Punk, por ejemplo. Chévere. Entonces, ahí hay cositas interesantes. St. Vincent. Mira, pero de resto todo lo que está por estos lados, Teddy Swims, Benson Boone, nuevos artistas que vienen a presentarse por primera vez en vivo y que están sonando fuerte en todas partes del mundo, incluyendo esta nación de más música. Entonces está chévere, a mí me parece que está muy, muy bien curadito. Además que si comparas, creo, pues comparar es malo, pero si comparas con los Lola de los otros países, siento que este está más compactico, más claro en lo que quiere. Me parece muy chévere, me pareció un gran cartel. Sí, yo, lo que yo veo de pronto con el cartel, no sé, como son 4 días de picnic, es posible que estén más holgaditos, como dicen las tías. ¿Los 4 días? Sí, estén un poco más tranquilos, más cómodos de horarios, de pronto, puede ser. No lo sé. No, mentiras. Falta uno, ¿no? Hay unas equisitas ahí. Hay unas equisitas, pero como en quinto renglón. Ah. Sexto renglón. Electrónico también. Entonces ser. Habrá que ver. Pero nada, ¿no? Yo personalmente estoy muy contento con el cartel. Me parece bien chévere. Rufus Du Sol no he visto. Ah. No los he visto. No he visto a Rufus Du Sol, entonces me parece chévere también. Ay, muy, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Son mañanas en la X y bueno, por primera vez en Colombia para 2025 y con motivo del lanzamiento de su más reciente larga duración, Dan Overback y Patrick Carney, por fin... Casi no. Qué cosa tan difícil traer a estos dos señores a una tarima y va a ser en la del mundo distinto 2025. Ellos lanzaron un disco llamado Ohio Players este año, que está muy bien, me gusta muchísimo, y vienen con un repertorio de más de 12 discos. Son los Black Keys en Stereo Picnic. Aquí está Lonely Boy. Well, I'm so open, I love to keep me. A love that keeps me waiting. The Black Keys en el Estéreo Picnic 2025. Esta es su Mañanas X. Con una pregunta importante para todos ustedes, porque ¿se imaginan poder elegir cómo huele su casa? ¿Se imaginan? Claro. Ah, bueno, con el Fabrian es posible personalizar los espacios y desde el celular. Oh. Los humidificadores de Olfabrian Turi son inteligentes. Tú me habías contado de eso. Sí, señor, y permiten programar el aroma perfecto para cada momento desde el celular. Lo pueden encontrar en Unicentro, en el local 1251 o si prefieren su página olfabrian.com. Así que todos nosotros podemos hacer que nuestro hogar huela espectacular. Bueno. Uh-huh. Cata Blanco está en la mañana. Más feliz que nunca. Cata, sí. Cuéntanos reacciones al Estéreo Picnic FEP 2025. Catalina Méndez. Mira. Catalina Méndez. Sí, para empezar, que mucha gente me envió el cartel como: mira, vas a ver a tu marido. Ay, ¿cuál de todos? Ah, es Shawn Méndez. Sí, sí. Tienes que llevar el cartel. Sí, voy a llevarle uno. Cásate conmigo. Ya, y creo que te hago empanadas todos los días. Que conste. Tengo que aprender, pero comprometo. Pero sí, llévale cartelito. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que funcione, Catalina? Ay, sí. Puede funcionar, puede funcionar. Mira, como dicen las tías. A Maluma le funcionó en varias ocasiones en el festival de jazz de Curazao. Ah, sí, mira, tú eres guapa. No, hay que hacerlo. Pero chévere también, Justin Timberlake. Nunca lo he visto y siempre es como sueño para cumplir. Claro. Wow. No, ese man es un performer muy bravo. Eso sí, ese es un show que tienen que ver, el de Justin Timberlake. Sí. Créanme. Olivia Rodrigo, la reina del despecho, Centennial Gringo, por favor. Reina, no hay que ir allá a romperse el corazón. Con Gali Galeano, con razón. Está el rey del despecho y la reina del despecho. Gali Galeano y está. Olivia Rodrigo. Todo tiene sentido ahora, Andrés. De hecho, van a hacer una colaboración. No, es el rey del despecho and the queen. Exacto. Of despecho. The queen of despecho. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más por ahí? A Justice Fiestón. O sea, ahí ya veo un fiestón muy chévere. Diana Rodríguez. Sí, por fin vamos a lograr que Diana vaya al picnic. ¡Vamos! ¡Por fin! Los quiero, los amo. Ya dijo que sí. Sí, los, no, los no, tengo no, en mi corazón. No, Diana. Claro, porque va a ir a ver a Mod Selector, a Tool y a Justice. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Pero se necesita. Ojalá se los pongan en días distintos. Para que vaya por lo menos tres días. No, un día. Sí, en un día no, programen todos, que sea viernes o sábado. ¡Vamos! Hay otra que te gusta y es Danny Ocean. Sí. Uf, me rehuso, deberíamos ponerla. Está Danny Ocean, Justice, Mode Selector, Chiri, Tool. Chiri. Es el festival de la Dirty. Imagínate. ¿Qué más le metes tú ahí? Richie Hawtin es tuyo, de lo tuyo, ¿no? Es de lo mío. Claro, ¿está allá? Canadiense. Sí. Caribú también. Caribú. No, ahí te digo, mira, viendo y le decía, mirando Andrés. Lo bonito, yo sé que te llamas Andrés, pensé que se te la olvidó. Curaduría electrónica de este festival está mucho mejor que la de los otros festivales. Veamos las reacciones de la gente. Ajá. En el post oficial de Estéreo Picnic, Delfina Dib, artista argentina, dice: qué hermoso ver a tantos amigos brillando. Pilar Cabrera Música dice: Michael Kiwanuka, me voy a desmayar. Hola Bill, dice: hay cartel, fueguitos. Hay cartel. Veamos, y de aquí en adelante que entre. Claro, que entre el diablo. Comienza la cosa, ¿no? Oh, ese se pone bueno de ahí para abajo. Espectacular. Dice Paolo Arengas, dice que Gali Galeano salve el FEP. Ojalá lo logre. No puede ser. Bueno, para los Gumas, gusto los colores. Dice Macabaca: gracias por quitar el día agropecuario, los TQM. Ay. Se refiere a que a. El este año estuvo Grupo Frontera. Gran show, te Frontera. Digo. A mí me gustó. No, está bien así. Gran ya. Show. Fue no. José Reyes escribió: tenían una sola tarea. Charlie XCX y demás artistas gay alternos que nos cansamos de pedir. Ok. Bueno, no, es que bueno, siempre va a ser imposible darle gusto a todo obvio, el mundo. ¿No? Siempre va a haber alguien que quiere joder. Charlie XCX. Marvin Petty dice: no Charlie XCX, no muy brat de su parte. Está perfecto, no mentiras. Sí. Andrés BC92 dice: ¿y el rock dónde quedó? En nuestros corazones. En los Black Keys. Andrés 2 dice: me faltó Charlie XCX. Bueno, ahí está para quien lo escuche. A los fanáticos de Charlie XCX es importante que entiendan que si Charlie XCX no está en el circuito es por su agenda. ¿Y por qué no está girando por estos lados? No por culpa de los festivales. Ya. Bastián dice: Lana del Rey. Ajá. Está dormida. Está saliendo con un domador de cocodrilos. Ah, ¿verdad? ¿No? Es que, no, pero que no, sí. No es verdad. ¿Ah, no es verdad? No. ¿Pura inteligencia artificial? No, ella salió a decir como, ey, no. Es un amigo, es un parcero. Y le hicieron un como, ay, qué bueno, porque salieron fotos. Que el man la llama para que ella le cante a los cocodrilos y así los puedan alimentar cuando están dormidos. Pero no es cierto. Ya Alejo, no y nosotros los seguidores del hip hop quedamos relegados. No hay nada de hip hops, no hay. Internacional, no. O sea, Instagram sí, no hay. Está bien, está bien. Y mi trap argentino, dice Dacana. Exacto. En los comentarios. Me parece chévere ver, ir a oír lo nuevo, tanto de Empire of the Sun como de Foster the People, porque vienen bien fiesteros, bien funky, bien disco, está los chévere. Dos proyectos. Daniel Efecto dice, allá estaré. Cristian Pineda dice, ¿qué pasó a Stereo Picnic? Antes eras chévere. Final Addict dice, aguanta. Jorge Cortés dice, estamos listos para Gali Galeano. Claro. No, está bien, ay, cómo molesta. Nunca en su vida han oído a Gali Galeano, pero ahora todo el mundo es Team Gali Galeano. En fin, la hipotenusa. Eso es muy... No le llegaré. Sí, no, ahora todo el mundo es Team Gali Galeano. No, me parece está chévere bien, que siempre esa música. Cuota siempre uno la valora mucho, así como pasó con Alcia Costa y todo el rollo, que fiestó en el día Alcia Costa. Pero yo me acuerdo que bailaste. Pero es muy curioso cómo la gente se monta en ese tren y seguro no han oído nunca a Gali Galeano. O tal vez sí. Seguro sí. Con eso. Un Gali sí. ¿Será? Claro. Dice Ciervo Albino. Vamos a ver. Por favor, para las lesbianas, Girl in Red, Cariño de María Silanati el mismo día. Ok. Ay, la gente es muy chistosa, mi madre. Manifestanding. Ok, veamos. Okay. No, pero mira que estoy viendo que no, está bien. Johan dice, sí, está muy bajito el odio. Sí. Está muy bajito el hate. ¿Quién para ir a ver a Gali Galeano, dicen? Qué bueno, si quiere. El colombiano es profesional en el odio. A comparación, sí, de otros años, sí. Y lo veo mermadito un poco, o sea, habíamos el Beja, que iban a estar, dice, pero... o sea, sí, pero no. Bueno. Ay, ay, ay. Camilo Triana dice, opino que la cuota de reggaetón este año se quedó corta. Que está bien. Sí, está bien. Pues, está Daniel Ocean. Sí. Catalina lo Cata, está es que diciendo. No había nada de reggaetón como para poner en festival, ¿no? No, y es este que... año como que no ha habido así como mucha el cosa año grande. Pasado, mira, el año sufriste. Pasado día, el día de reggaetón, que estaba Blessed y estaba Fate. A mí me gusta mucho el reggaetón y el show de Fate me pareció y estaba muy Tiny. Chévere. Estaba Tiny, que también fue un gran show, pero eso se siente diferente el festival. Y yo amo bailar reggaetón, pero creo que lo puedo bailar en otro sitio y ver en otro lugar. ¿Y dónde? Vamos. Pero se siente interesante ese asunto también, porque dice mucho como de... la situación de dicho género en este momento particular, ¿no? Ahora, si me dicen traigo a Karol G, de una voy a verla. Sí, claro. Pero no, pues pero está bien llena que... estadios. Exacto, está es bien que esté presente no... en otro lugar, ajá. Está perfecto. ¿Será que no está vendiendo las boletas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo el reggaetón. Puede ser. Está bien. Sí, no, yo ser. Siento que sí vende Karol G, ¿cuántos estadios llenó? No, pero de festival. Ah, ok. Es decir, la razón por la cual no hay tanto o no hay reggaetón muy visible... en este cartel es porque las boletas el año pasado no funcionaron como esperaban. Puede ser una lectura, sí. Y además es que no hay tampoco. Sí, ¿quién? ¿A quién? Porque Ryan, que es otra de las figuras, ya está estuvo. De gira y está de gira solo. Bad Bunny es uno que está Papa quieto y ni idea. Ya no hay otro artista. Balvin, pero estuvo hace 3 años. Y le fue mal. Sí. Entonces... sí. Y le fue regular. Malumet. Sí, le fue regular. También hay que dejar Malumet también ese. Uy, sí, la no, a mí me parece bien que descansen un rato. Está bien. Que se demoren si quieren. Hay muchísima cosa, en ese cartel para bailar. Sí. Muchísima. Entonces, va a estar bueno, muy bueno. Miguel Villamizar escribió, tan cómicos, jajaja, ja, ja. Ahora suban el de verdad. Uy, no. Qué violencia, Miguel. ¿Sabes el que quería? Daft Punk. Ese cartel de mentiras que es ya. Alex 65 escribió: ¿quién es Justin Timberlake? ¿Y por qué no está Charlie XCX? Ay, calla. Se acaba de responder solo. Se respondió solo. Ahí está, sí. Ya. Hay que dejarlo. Hay que revisarlo. No, mentiras, al que le gusta está bien, pero qué alivio no tener a Charlie XCX. No, mentiras, no, está bien. No, hay que decir que han sido unos meses muy interesantes del 2024 para Charlie XCX. Y lo que no sucedió con Charlie X en la última década sucedió este año. Entonces, pues bien por ella. Pero no viene. Y no viene a esta parte del universo, no, es solamente acá. Ya. Listo. Bueno, sí. O sea, es cuestión de Charlie XCX, no es cuestión del festival. Exacto. Justice, Foster the People, Nati Peluso y Hermanos Gutiérrez. Completa estoy, escribió Saray Sello. Ahí está. Bien, ahí está. Los amo cuando hacen ese juego. Chévere, chévere. Me gusta su nombre, Saray Sello, me gusta. Sí, Saray Sello. Y completa estoy, ya. Sí, sí, sí. Esa es la actitud que hay que tener frente a la música. Exacto. Felipe Ortiz dice, Tool y Kavinsky, fueguito. Exacto. Ah, Kavinsky, a disfrutarlo. ¿Verdad? No le gusta, no vaya. Punto. Ya. Es que la vida es tan sencilla, ¿no? Pero de resto, todos los miles de personas que nos gusta, pues allá estaremos. Está muy chévere el cartel, me parece fantástico. Bueno. Pero pues está, entonces, Cata, ¿algo más que agregar? ¿Alguna cosita más que quieras ver? Uno, se está hablando mucho de Dua Lipa, no salió ahí, hubiera sido chévere verla, pero entonces de pronto sí viene solita. Y dos, que la gente juzga mucho, es que esas bandas, ¿quién las conoce? Pues vaya y las conozca también, eso es chévere del picnic. Buen punto, eso es un buen punto que mucha gente olvida. Los conciertos no solamente son para ir a ver artistas que usted ya conoce. Los festivales, sobre todo, son para ir a descubrir artistas que usted seguramente no ha escuchado, no ha visto nunca. Es como un ejercicio chévere. Sí. Como Gali Galeano, por ejemplo, que seguramente mucha gente nunca lo ha visto, no lo conoce. Es más, yo le digo, yo nunca he visto a Gali Galeano. Yo tampoco. Lo he escuchado mil veces, pero yo nunca lo he visto en vivo. Y me bebí tu recuerdo. No. Para que la cita. Puedas lastimarme, claro. Claro. Tienen que poner a Gali Galeano un viernes, ¿no? Porque la fiestica el sábado hay que no madrugar. Todo es posible. Sí, en sí, sí. Pero en más los allá horarios, me bebí sí, tu recuerdo. ¿Qué otras se saben? La cita. La cita, la claro. Cita, ok. Y ya. Que cante una, repita. Eso sería fantástico. Ya una vez en un concierto Marco Antonio Solí repitió 4 veces la Avenida Bendita. La gente enloquecida. Sí, sí, sí. Yo estuve ahí. Fantástico. Así pueden hacer. Bueno, pues ahí está el repaso y el resumen, el análisis del equipo de la X Más Música sobre esta edición del Stereo Picnic, avalado, aprobado por la Nación de Más Música. Y aquí está Alanis Morissette, que el año que viene cumple 30 años de haber lanzado Jagged Little Pill. An old man turned 98. You're on the lottery.